está quedando súper agüetado. Voy quedando loco, ando feo. Miro tu cara en el vaso. Cheque mensajes viejos donde me decías te amo. Y el amor con amor se paga. Que pase ya la desgraciada. Dios tiene otros planes ya pa' mí. Qué bueno que te alejo ya de mí. Ah, la orden están otras por ahí, pero yo no las quiero, me enfadan los cueros. De billetes me hice y te lo prometí. Tu vato jodido que se lo lleve la muerte. Devuélveme al perro, tú te lo llevaste. Carita bonita, pero bandidita. Y eso que te compré, quédatelo a la verga. No me lo devuelvas, yo sé que te hacía falta. Y que mis ángeles se olviden, porque al chile se te pisa. Juro que me vuelvo a levantar. Al cabo que es una ruptura más. Eso es en el Gavito, chiquitita. Papá Junior. Puro salvo y viejo. Más fieles las del putero, van a lo que van. Y yo tiro la feria, pero el lo verga. Para eso chambeo, no tengo tristezas. Gastando las vacas se me quita todo lo malo. Rodeado de pana y sin tanto drama, le jalo la banda, llena la hielera. El perico en la mesa, parece el Montana. Con el corazón en la mano y el otro un trago. Y que mis ángeles te olviden, porque al chile sí te quise. No te importó dañarme el corazón. Espero que te acompañe mi Dios. Y que mis ángeles te olviden, porque al chile sí te quise. Juro que me vuelvo a levantar. Al cabo que